Esto es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Cuando un concepto científico entra en la publicidad, generalmente ya lo perdimos. Ejemplos: leptina y su asociación con obesidad, vitamina D y su asociación con prácticamente todo en los años 70, células madre para irnos más al siglo XXI. Uno de esos conceptos posiblemente sea sustentabilidad, que aparece hasta en la sopa, en la publicidad, desde luego de compañías petroleras, por ejemplo, peor tantito en un montón de discursos políticos. Hoy en La Esencia de la Ciencia no tenemos ni políticos ni publicistas, tenemos un ecólogo con el cual examinaremos qué significa sustentabilidad y de qué exactamente nos sirve en un país como México. Doctor Miguel Martínez Ramos, del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Nos acompaña Cecilia Rosen, periodista independiente. Estamos, como siempre, en manos del equipo de producción del IMER. Les pedimos que nos escriban a la dirección ciencia@imer.com.mx y que nos busquen en la dirección www.radiomexicointernacional.com.mx. Miguel Martínez, la definición científica de sustentabilidad viene de la comisión que entonces se llamaba Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente, conocida como la Comisión Brundtland, convenida por Naciones Unidas en el año 1983, y se llama así porque la presidía la doctora Gro Harlem Brundtland, ex directora de la Organización Mundial de la Salud, ex primera ministra de Noruega. Después de varios años de deliberación, según entiendo, la comisión produjo lo siguiente: el desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, si la interpretamos, diríamos, podemos usar lo que quiera que usemos hoy, siempre y cuando no comprometamos la posibilidad de nuestros hijos y nietos de tomar la misma decisión, de tener la misma posibilidad, usar lo que quiera que puedan usar ellos cuando nuestro mañana sea el hoy de ellos. ¿Esta definición no tiene la medalla olímpica a la ingenuidad? Es una definición inicial de lo que se concebía en los 80s. Y realmente la ecología como ciencia trata de entender cuál es la capacidad que tienen los ecosistemas para resistir alteraciones tanto de origen natural como humano. Y en este caso, por ejemplo, el uso que hacemos de productos que generan la naturaleza, como los alimentos, tienen un límite al cual puede reaccionar un ecosistema. La sustentabilidad tiene que ver con entender este concepto de resiliencia, que es la posibilidad de que después de que uno extrae un recurso, el sistema donde traemos el recurso pueda recuperarse de extracción. Porque eso es parte del problema, de hecho, que conforme nosotros hacemos la primera parte de la definición, que es de desarrollo sustentable, ya desde que dice desarrollo, da la idea de un sistema que no está estático, que está en tránsito de un estado inicial a uno final, y en el camino lo vamos utilizando para desarrollarnos, pero entonces lo utilizamos para satisfacer las necesidades del presente, lo cual quiere decir que lo estamos cambiando ahora. Ahí es donde aplica la noción de resiliencia, que es esta capacidad del sistema de recuperar algo parecido a su condición inicial. El problema es que ese estado, digamos, previo a la alteración es un estado dinámico y muchas veces la posibilidad de predecir cuál es ese estado es bastante difícil establecer. Por ejemplo, hay organismos que fluctúan enormemente, digamos, a través del tiempo y del espacio, y no es posible establecer cuál es el estado de equilibrio, porque por sí mismo la variación temporal espacial es una propiedad de ellos. Entonces, cuando estamos hablando de usar, por ejemplo, alimentos, estamos tratando de establecer cuáles son los límites máximos que podemos extraer de un suelo con ciertas propiedades, pero ese suelo tiene límites que a veces no podemos establecer. Resiliencia es un concepto muy amplio, como el de sustentabilidad, y es difícil para nosotros establecer criterios generales que puedan ser aplicados, por ejemplo, a la población humana que tenemos actualmente en situaciones tan diferentes como países en Latinoamérica, en Europa o en África. Y hablabas ahora mismo de alteraciones de organismos, pero no es solo eso, es también de composición química, de estado físico-químico acoplado, por ejemplo, de tierra firme con atmósfera, con océanos, digamos. Nos da una idea de la altísima complejidad de lo que se trata esta definición, cuya simplicidad y cuya concisión, en cambio, por contraste, digamos, sorprenden. esta definición, el derecho que tenemos nosotros de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, repito, es clara, es concisa, es medible. ¿Hay algo aquí que podamos medir y por lo tanto hacerla una definición científica? Sí, digamos que para empezar a responder esa pregunta necesitamos considerar que la sustentabilidad a grosso modo puede tener tres dimensiones generales: la dimensión social, la dimensión ecológica y la dimensión económica. Pero la economía no vista nada más en términos monetarios, sino de otro tipo de, digamos, elementos que ayudan a establecer la capacidad de adquisición que tienen los seres humanos. En economía, en términos de la capacidad que tiene la gente para hacer intercambio de elementos que ellos usan para su desarrollo. La gente, por ejemplo, no mide a veces en términos económicos la posibilidad de tener algún objeto, sino la relación de familiares o de compadrazgo que hay de intercambio de materiales. En ecología, tenemos a veces posibilidad de establecer criterios más definidos de qué es sustentabilidad. Las poblaciones en general tienen un límite, un balance entre la velocidad con que nacen los organismos y con que mueren. Cuando están balanceadas estas dos, la tasa de natalidad y mortalidad se establece una población que se mantiene constante en el tiempo. Si hay algo que aumenta la mortalidad o la natalidad, entonces esa población desaparece a través del tiempo, o sea, se va a extinguir. Pero un matiz, porque otra vez ahí pasamos peligrosamente cerca de describir una situación estática en la que sea un equilibrio exacto entre la tasa de natalidad y la de mortalidad, y dice si hay algo que desequilibre eso, en realidad necesitamos matizarlo, necesitamos desequilibrios que sean mayores que cierto umbral, sí. ¿No es verdad? Sí, porque por ejemplo yo les decía que la tasa de natalidad y mortalidad son variables que también tienen fluctuaciones, no son valores exactos. Entonces, cuando uno hace una actividad en un año, por ejemplo, muy favorable, donde el balance puede ser positivo, o sea, hay más naciones que muertes, uno puede quedarse con la impresión de que va a ser favorable a largo plazo. Pero el siguiente o el tercer año puede ser que haya un evento atmosférico, por ejemplo, la aparición de un fenómeno climático como el Niño, que cambia los balances, y entonces eso puede llevarnos a alguna actividad que no es sustentable, sea la pérdida del recurso. Cecilia Rosen. Doctor, una de las cosas que se han hablado en este congreso y en muchos otros congresos relacionados con ecología, con cambio climático, es el desarrollo sustentable o la explotación sustentable de los recursos. Una de las cosas que se planteaban en el simposio que usted coordinó en el congreso era la aparente contradicción entre el desarrollo y la explotación sustentable de los recursos. En México en específico, usted hablaba de que la reconversión del suelo justamente para alimentos, para agricultura y ganadería, es una causa importantísima de pérdida de bosques. Y usted en específico trabaja con bosques tropicales. ¿Cuál es el papel de los bosques tropicales y la posibilidad de encontrar un desarrollo sustentable para la explotación de recursos? Digamos que hay una forma de uso del suelo que ha sido generalizado de transformar los ecosistemas con algún grado de diversidad o complejidad a sistemas que son sencillos para la producción agrícola, que son cultivos, por ejemplo, el cultivo de maíz, de cualquier cereal que a ustedes se les ocurra. Los bosques tropicales, como ustedes saben, tienen una enorme diversidad y funciones muy importantes a distintos niveles, la regulación de clima, de suelos, etcétera. Y es un desafortunado que el proceso de producción agrícola los han convertido en monocultivos de pastos para ganadería principalmente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es no decir que la ganadería es negativa, porque toda la gente necesitamos comer y el futuro va a ser todavía más difícil para mucha gente que viene. ¿Cómo podemos hacer una conciliación entre la producción y la conservación? Es el gran reto. Por ejemplo, aquí necesitamos de la participación de científicos de muchas disciplinas, no solamente de ecología, de la parte social, de la parte de la economía, para establecer esos balances. También necesitamos que la gente sea consciente de que cada vez que se alimenta, digamos, de un producto, tiene consecuencias ambientales. Los hábitos de consumo que se establece, por ejemplo, en la sociedad deben estar también establecidos con una conciencia de los impactos ambientales. Es un balance entre el conocimiento científico de cuándo podemos producir conservando, pero también cuándo podemos consumir con la idea de que estos impactos tienen una consecuencia ambiental. Ahora, usted también habló en este simposio de la relación entre pobreza y todos estos temas y trajo a colación un término que a mí me pareció muy interesante, que es el de la socioecología, que creo que tiene algo que ver con lo que usted estaba mencionando. Y dentro de la socioecología tenía los ecosistemas, que bueno, es una palabra como muy común para todos, y otra que tal vez no es tan común, que es los socioecosistemas. ¿Qué implica este concepto y hasta qué punto es posible que ustedes, haciendo investigación y proponiendo líneas de acción, se pueda integrar este concepto de socioecosistema? Sí, este concepto hace un reconocimiento explícito de que nosotros, los seres humanos, con nuestras formas de organización social, somos parte inherente de lo que son los ecosistemas. En el pasado los biólogos pensábamos como en los paisajes silvestres, donde no había presencia humana. Actualmente ninguna parte del planeta está fuera de la posibilidad de ser afectada por nuestras actividades. El concepto de sistemas socioecológicos reconoce que los seres humanos son parte de este flujo de energía y materiales y del desarrollo de toda la estructura y funcionamiento que tienen los ecosistemas, por eso se llaman socioecosistemas. Sin embargo, las reglas de cómo nos organizamos, la conducta que nosotros tenemos día con día en nuestra vida, la forma en que intercambiamos materiales y dinero, eso afecta todo este flujo de energía y material de los ecosistemas, ¿no? Que va desde cuestiones de la característica de la atmósfera hasta cuestiones qué organismos viven dentro de la ciudad, fuera de la ciudad y en los mares. Dicen que nosotros estamos teniendo un impacto muy importante en todos los aspectos del planeta, ¿no? Hablando de este aspecto social, un asunto que resulta curioso es el siguiente. Si nos quitamos un poquito lo antropocentrista, si dejamos de pensar en el ser humano como una especie de creación especial, que en realidad no lo es. De hecho, muchos zoólogos y muchos entomólogos describen cosas como sociedades de otras especies que no son seres humanos. Entonces, esta noción de introducir lo social dentro de lo ecosistémico es extendible hasta cierto punto a otro tipo de ecosistemas en los cuales los humanos, si es que queda alguno, no tenemos tanta influencia. Hay un área de conocimiento que se llama la sociobiología, que trata de entender la forma en la que se organizan los seres vivos en su desarrollo y que tiene implicaciones ecológicas y a largo plazo en el término de evolución. Hay un autor, Edward O. Wilson, que se encargó de impulsar este campo, que es, digamos, precursor quizás a lo que estamos llamando sistemas socioecológicos. Aquí lo que estamos hablando es que la especie humana, con esos números que hemos alcanzado de 7 mil millones de habitantes, tiene una huella ecológica increíblemente grande, ¿no? Y que va a estar determinando lo que va a pasar con todos los ecosistemas que conocemos en el planeta. En ese sentido, pues la socioecología es un campo que tiene algunos años, quizás unas 3 décadas, pero tiene su auge, digamos, en esta década, con los años recientes en los que hacemos explícitamente un reconocimiento de que los factores sociales son fundamentales en el estudio de los ecosistemas. Y lo seguiremos explorando a la vuelta de la pausa a la cual estamos a punto de irnos. Esto es La Esencia de la Ciencia, un programa sobre ciencia en el Instituto Mexicano de la Radio. Estamos transmitiendo, como sugirió Cecilia Rosen, refiriéndose al encuentro y el simposio, desde la ciudad de Veracruz, donde tiene lugar el tercer Congreso Mexicano de Ecología. Esto es, insisto, La Esencia de la Ciencia. Regresamos en un segundo. Escríbanos a ciencia@imer.com.mx. Regresamos con Javier Cruz. En la esencia de la ciencia. Continuamos con Javier Cruz. En la esencia de la ciencia. Escríbanos a ciencia@imer.com.mx. Estamos de regreso en La Esencia de la Ciencia, un programa sobre ciencia en el Instituto Mexicano de la Radio. Estamos discutiendo sobre sustentabilidad con el doctor Miguel Martínez Ramos, asistente, entre otros 1,400 ecólogos, al tercer Congreso Mexicano de Ecología en la ciudad de Veracruz. Estábamos hablando sobre la dimensión social en lo ecológico. Y creo que sería una buena cosa regresar un segundito a la definición que dimos al mero principio del programa de sustentabilidad, que claramente hace referencia a sociedades humanas, pero valdría preguntarse si no sería más simple una definición de sustentabilidad que simplemente estipulara la necesidad de buscar un equilibrio entre lo que se consume y lo que se produce. Es decir, lo que se consume en términos de materia prima y servicios de la naturaleza que utilizamos para los productos que satisfacen nuestras necesidades. Y un matiz fascinante que iría en contra de esa noción simplemente de un equilibrio es el hecho de que la sociedad humana no solo toma recursos de la naturaleza para producir bienes, sino que en el proceso de producirlos y luego consumirlos genera un montón de desperdicios, y esos desperdicios ejercen a su vez una presión sobre todos los ecosistemas que tienen que reabsorberlos sin perder su integridad. ¿De qué tamaño es el problema visto desde la definición de sustentabilidad? ¿De qué magnitud es el tema de la generación de desperdicios? Sí, hay idea de que, por ejemplo, en los países que le llaman desarrollados, digamos Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, pueden estar desperdiciando hasta un 40% de los alimentos por los procesos en los que se dan en los países de consumo, ¿no? Por ejemplo, uno va a un restaurante y hay platos que se exceden, digamos, de la cantidad que uno puede consumir. Entonces hay un desperdicio ahí, y también la forma en la que se procesan los materiales. Por ejemplo, si usted llega a tomar una Coca-Cola en la lata de 333 mililitros, se necesitan 5 litros de agua para el procesamiento de esa latita. Y nosotros no estamos conscientes de que cada vez que consumimos una de estas latitas estamos desperdiciando 5 litros de agua, más todo lo que se requiere para procesar la obtención del azúcar que viene de las plantaciones de caña, ¿no? La caña tiene agroquímicos, tiene demanda de agua, el transporte de caña genera gas invernadero, etcétera, etcétera, para que finalmente lleguemos a consumir el producto. Pero el ejemplo de la lata de refresco yo creo que es particularmente interesante porque ilustra dos cosas. Por un lado, el peso que ponemos, la presión que ponemos sobre los ecosistemas en el consumo, o sea, la cantidad de litros de agua que son necesarios para producir un litro de refresco o de agua potable, de la de botellitas, mucho peor de cerveza o de leche, que son casos absolutamente extremos. Pero como quiera que sea, cuando el argumento es vamos a los restaurantes y se desperdicia hasta el 40% de lo que hay allí, la mayor parte, si no es que todo, de esos desperdicios son biodegradables, por lo tanto, regresarlos al medio ambiente se supone que tendría un costo ambiental cero, pero en realidad no lo tiene. ¿Cómo podemos entender el impacto ambiental que puede tener el desperdicio orgánico? Sí, por ejemplo, para producir los granos que están involucrados en la producción de tortillas o de pan, etcétera, se requieren agroquímicos. Y esos agroquímicos en exceso se van a los ríos y los ríos llegan al mar. Y ahí producen cambios químicos muy importantes. De hecho, tuvimos aquí una conferencia, decíamos que hay zonas muertas donde hay una enorme cantidad de algas que producen químicos tóxicos que no permiten el desarrollo de peces y otras formas de vida en el mar. Entonces, si estamos desperdiciando los alimentos, eso no es que no tengan ningún costo, sino los costos asociados a la producción de esos alimentos ambientales son enormes. Pero sí, otra vez están asociados a la producción, simplemente el efecto de desecharlos, un alimento ya producido, pescado frito, fruta, lo que quiera que sea, que no es consumido y entonces va a dar al bote de basura orgánica, biodegradable. ¿Eso por sí mismo representa alguna presión sobre la capacidad del medio ambiente, del ecosistema, de reabsorberlo en forma de basura? Yo creo que en ese caso de los productos orgánicos sería un peso que va al revés. O sea, si uno regresase, digamos, ese carbono que está ahí, esos nutrientes al sistema, sería una forma de estar recirculando, digamos, los recursos. Lo que yo creo que es más importante es cómo se producen los alimentos y los impactos ambientales que tiene esa producción. Y todo esto tiene que ver con el comportamiento y regresamos un poco a la parte social. Dentro del trabajo que usted realiza hay un proyecto en específico que, si bien entiendo, tiene ya 7 años dentro del CIECO. Creo que no es la única institución involucrada, ahora nos podrá platicar más, que es el proyecto Mavotro, que tiene que ver con el manejo justamente sustentable de bosques tropicales. Primero platíquenos acerca de esto y después vamos a entrar un poco a la dimensión social y ver cómo pueden incorporar este concepto de socioecología dentro de trabajos como este. El manejo de ecosistemas es un concepto que incluye las acciones que surgen del conocimiento científico para la conservación, aprovechamiento, restauración y ordenamiento de los ecosistemas, sus recursos y servicios. Los bosques tropicales han disminuido enormemente en las últimas décadas por las presiones agropecuarias en el país. Actualmente quedan menos del 20%, digamos, de lo que se tenía históricamente en México. Y resulta que hay la necesidad urgente de encontrar formas alternativas de manejo de bosques que no lleven a la desaparición, sino a esta convivencia entre la producción y a la existencia de estos ecosistemas. Tiene 7 años el proyecto, ha habido 5 instituciones, la UNAM, la Universidad de Michoacán, la Universidad de Alberta, la Universidad de Utrecht, la Universidad de Wageningen en Holanda, todos ellos colaborando para elaborar un diagnóstico de cuál es la situación en 2 regiones contrastantes del país, en la selva seca de la costa de Jalisco, en Achamela, y en la zona de la selva Lacandona, que es el área que conserva la mayor cantidad de bosque tropical húmedo en México. Estamos haciendo estudios que van desde el proceso de desaparición, cuáles son los factores económicos que han producido esa desaparición, tratar de encontrar los factores claves de esa desaparición y encontrar formas de conservar, pero también de restaurar los sistemas que han sido degradados. Por ejemplo, pastizales ganaderos que pierden la productividad, ¿cómo podemos regresarlos? Ya sea a sistemas que guarden más biodiversidad o que la gente pueda volver a usarlos para aspectos productivos. Usted en su ponencia en la mañana hablaba de los avances que han tenido, digamos, en la parte de estudio ecológico y también de estudios históricos e incluso también una parte que tiene que ver con la sociología. Pero una dificultad, digamos, que usted mencionaba era el contacto y el trabajo más profundo con las comunidades y la necesidad, digamos, de bajar este conocimiento o que se traduzca en cambios en el comportamiento. Nosotros como científicos muchas veces tenemos limitaciones formativas y, digamos, de trabajo para llegar a tener esa comunicación y ese intercambio de esfuerzos con las comunidades. Necesitamos de gente que trabaje en cuestiones de extensión, de vinculación, con herramientas que sean muy profundas para poder hacer esa comunicación. Necesitamos también tener equipos de trabajo viviendo con la gente, haciendo investigación participativa y oyendo lo que ellos quisieran tener, ¿no? Porque uno de la esfera científica, uno puede decir que esos son los puntos relevantes para aplicarlos en la región, pero los que viven ahí tienen una realidad totalmente diferente. Entonces necesitamos hacer más bien un trabajo de colaboración, de participación con ellos y aplicando el conocimiento científico que uno puede tener a partir de su formación. Sobre este punto, entonces, la pregunta es casi casi obligada. La ciencia ecológica ha avanzado lo que quiera que sea que haya avanzado. Tiene modelos matemáticos, hay un montón de biología molecular, físico-química, etcétera. ¿En qué nivel de integración están las ciencias sociales para atender esta otra parte? Las personas que estudian las ciencias sociales tienen un enfoque de entender el desarrollo de las sociedades, pero más desde la disciplina, digamos, de las humanidades. Creo que necesitamos más bien nuevos recursos humanos que tengan la formación socioecológica. Nuevos recursos humanos. Es decir, la planta de investigación que tenemos hoy en día ya madura en México no tiene el nivel de integración que requiere la dimensión del problema. Yo creo que sí. México tiene un desarrollo de ecología que es relativamente joven, no pasa de los 40 años. Sin embargo, estamos en una posición para colaborar con las personas que están en otras áreas de estudio de las humanidades para formar esos recursos. Porque tenemos enfoques formativos que ya están establecidos, pero podemos decir cuáles serían los lineamientos para empezar a formar a nuevas personas con un enfoque interdisciplinario. Actualmente hay nuevas licenciaturas en ciencias ambientales que están buscando esa formación. Hemos dado el paso para tener estos recursos. Regresemos al presente de todas maneras, porque tal y como están las cosas, lo que quiera que se haga, no solo de investigación a nivel fundamental, sino de aplicación en campo sobre sustentabilidad en México, tiene que considerar el hecho de que somos millones más, millones menos, 112 o 115 millones de mexicanos proyectando a seguir creciendo. ¿No es verdad que el mapa de la sustentabilidad en México sería radicalmente distinto si fuéramos un tercio menos? Es decir, la reformulación de la pregunta es, ¿no es cierto que la explosión demográfica domina absolutamente la dificultad de alcanzar la sustentabilidad? Ese es un tema que está en discusión. De hecho, en la mañana mostraron claramente que no hay una relación entre la cantidad de personas que viven en un lugar y la deforestación. Pero matiza aquí, ¿y entre la densidad poblacional? Aún con la densidad poblacional, más bien tiene que ver con la organización social. El argumento normal no es la cantidad de gente, es la cantidad de consumo, como si no hubiese una relación entre la cantidad de gente y la cantidad de consumo. Sí. Es claro, no solo que a mayor gente, mayor consumo, sino, insisto, a mayor densidad poblacional, mayor posibilidad de consumo, porque las redes de producción y distribución sacan ventaja del apiñamiento. Sí. No son independientes. No son independientes, pero quizás la forma en la que usamos los recursos es un factor que puede ser más importante que la densidad poblacional. Por supuesto, entre más personas hay más demanda. Pero yo pienso que si hubiese la posibilidad de cambiar nuestros hábitos de uso de los recursos, ese impacto debería empezar a disminuir. ¿Qué nos dicen las ciencias sociales respecto de eso? Sí, yo estoy seguro de que la dinámica del mercado, por ejemplo, el mercado global, los intereses de las transnacionales, están impulsando al consumo que apunta más bien al desarrollo económico o a las ganancias económicas más que a las ganancias sociales o las ganancias ambientales. En un minuto, entonces, ¿qué es lo que nos queda del programa para tratar de reorientar esa influencia que tú identificas a partir de la maximización del capital, digamos? Uh-huh. ¿Sería posible imaginar líneas estratégicas de desarrollo en México para acercarnos más a la noción de sustentabilidad? Sí, por ejemplo, programas de educación de los primeros niveles de escolaridad sobre cómo usar recursos y una educación sobre la ética que tenemos con el ambiente sería fundamental. Las generaciones del futuro deben tener un entendimiento de las cosas que hacemos cotidianamente, el uso de ciertos alimentos, el uso de ciertas ropa, el uso de ciertos vehículos, tienen consecuencias. Si no entendemos que hay una interdependencia entre nuestras formas de actuar y las consecuencias, muy difícilmente vamos a poder cambiar las cosas. Muy bien, Miguel Martínez Ramos, investigador del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, gracias por haber estado con nosotros en La Esencia de la Ciencia. Cecilia Rosen, gracias. Esto es el programa de ciencias del Instituto Mexicano de la Radio, grabado en la ciudad de Veracruz, en el contexto del Tercer Congreso Mexicano de Ecología. Hasta la próxima. La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.